Mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. ¿Viste, tronco de sabiduría? Oh, que el mío es el que vive. No, que el mío es el que está muerto. Tráiganme una espada. Pártanlo por la mitad para que se acabe el problema. ¿Aló? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, ¿por qué? Porque la mamá sabe, ¿sí o no? Las mujeres que han parido saben cómo es la cosa, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mira el amor que una madre tiene. No lo parta, Señor. Dárselo a ella. Dárselo a ella y no lo mates. ¿Ah? Ella es su madre. Ah, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti que lo partan. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo y no lo matéis, porque ella es su mamá. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él que sabiduría de Dios para juzgar. Así yo declaro que hay sobre ti, para que tú juzgues en cualquier situación entre tus hijos, cuando estés bregando entre hombre y mujer, marido y mujer, en cualquier situación. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Yo voy a leer ahí. Leo en Hechos 10, Salmo 126 y nos vamos. Amén. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7. Mira si la sabiduría de Dios no es tremenda. ¿Ah? Pastor, sería que el rey Salomón estaba asustado a meterle el machetazo al pelado. Él era un hombre sabio. Tiene el segundo libro de las Crónicas 7. Dice, cuando Salomón acabó de qué, de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las qué, y las víctimas. Y la gloria de Dios, ¿qué? Diga, la gloria de Dios, la unción de Dios, están conectadas o está conectada estrechamente con la oración. Dios dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios es el que dice en Zacarías 12. Yo derramaré espíritu de gracia y espíritu de oración. Y Dios es el que dice, yo llenaré de gloria esta casa. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero la gloria de Dios está ligada estrechamente con la oración. ninguna persona que ora, que no ora, no puede hablar, no, que la unción. Nadie puede respetar lo que no conoce. La unción está en la oración. Y lo que activa la unción es la obediencia. Pastor, repítame eso. La unción está en la oración. Y lo que activa la unción, el poder de Dios a favor de alguien, es la obediencia. Amén. Y la gloria de Dios llenó la casa. Y no podían, versículo 2, entrar los sacerdotes, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había llenado la casa de quién. La casa de Dios. Cuando vieron, diga, cuando vieron, la unción en una persona se ve, la sabiduría en alguien se ve. El que tenga la sabiduría de Dios, la gente lo va a ver, como el pueblo vio en Salomón. Aló, cuando vieron todos los hijos, la gloria, o todos los hijos de Israel, descender el fuego y la gloria de Dios sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros, ¿dónde? En el pavimento, y adoraron y alabaron a Dios diciendo, porque Él es malo. ¿Ah? Es para ver si estabas leyendo conmigo. Cogí a varios así. Si no lees la Biblia, salen de aquí. El pastor dijo que Dios era malo. Porque no leen la Biblia. Así es que se engaña, así es que le meten gato por liebre a la gente. Y ellos dijeron, porque Dios es bueno. Entonces cuando yo dije, porque Dios es malo, escuché, amén. Y yo dije, Dios mío. Y ellos dijeron, porque Él es bueno y su misericordia es para cuando, para siempre. Entonces, el rey y todo el pueblo, ¿qué hicieron? Sacrificaron víctimas delante de Dios y ofreció, mírale la ofrenda al rey en sacrificio, ¿cuántos bueyes? 22,000. ¿Y cuántas ovejas? Es bueno que tú veas lo que estaba haciendo el hombre. Cuando el rey Salomón vio la gloria de Dios, vio la unción, el rey Salomón dijo, no es momento de pedir, es momento ¿para qué? Para dar. Y ofreció en holocausto 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. ¿Tú estás viendo la ofrendita? ¿Ah? Y eso fue a consecuencia de que vieron. Ellos vieron. Mira qué más dice. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música, los cuales había hecho el rey David para alabar a Dios, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban, ¿qué? Trompeta delante de ellos, y todo Israel estaba, ¿cómo? En pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Dios, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Versículo 10. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo, ¿a dónde? a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Dios había hecho a David y a Salomón. ¿Cómo vas a estar tú por los beneficios que Dios te ha hecho? Alegre y gozoso, y su pueblo, y a su pueblo Israel. Versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Dios y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en su propia casa fue prosperado. Digan, recibo en el nombre de Jesús todo lo que nos hemos propuesto y lo que nos vamos a proponer, sea aquí o en la casa donde Dios nos ha puesto a vivir. Declaro prosperidad. Ahí lo dice, ¿ve? Es el mismo Dios tuyo el que tenía Salomón. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en su propia casa fue prosperado. Mira la otra casualidad. Parece casualidad. Y apareció Dios a Salomón, ¿qué? De noche. ¿Te acuerdas el capítulo 1? ¿Ah? ¿Te acuerdas el capítulo 1? Que ofreció 1000 holocaustos. Y dice, y aquella noche, ahora Salomón ofrece 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Y apareció Dios a Salomón de noche y le dijo, yo he oído que tu oración. Aquí hay alguien que cree que Dios no le oye. Y Dios te está diciendo, mujer, hombre, yo he oído tu oración. Dice el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare ¿quién? Mi pueblo, sobre el cual es invocado, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora y de ahora en adelante, dice Dios, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ya yo estoy casi terminando, y escuche, la gente que viene a orar conmigo los martes, yo le recuerdo, yo le entregué a usted una hoja, el poder del acuerdo. A mí ahora, yo no sé si tú en tu casa estás orando por mí, por esta iglesia. Yo espero que sí. Pero todo lo que está pasando en Colombia y lo que va a seguir pasando es producto de que la iglesia de Jesucristo, y yo me incluyo ahí, nos estamos humillando. Yo no voy a decir, es que el presidente Álvaro Uribe tiene que orar. No, Dios dice claro, si mi pueblo se humilla, a Dios no le importa el gobierno, a Dios le importa es que la iglesia sea la luz que Dios dice que es. Por eso es que yo siempre digo, cuando hay elecciones políticas, aquí adentro no me hagan proselitismo. Usted tiene el derecho de votar por quien usted considere. Pero a la iglesia de Jesucristo siempre hay que desligarla de lo que tiene que ver con política. A mí ningún político jamás, y muchos me han querido comprar, han querido que yo le dé voto tuyo, ofreciéndome sillas y ofreciéndome, ¿qué necesitas, pastor? Gracias a Dios, yo no necesito. Yo creo que el que necesita a Jesucristo es usted. Pero la iglesia de Jesucristo no tiene por qué estar mezclada con los extraños. Si alguien, algún cristiano, tiene la capacidad y el talento para estar en la política, que dicho sea de paso, la política no es mala, la política es el arte de gobernar bien. ¿Es la política o no? El arte de gobernar bien. Si algún hermano cristiano, aparte del pastor, al pastor Joel no lo pueden meter en la política, porque la política necesita tiempo, dedicación y el pastorado también. Yo soy embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Yo pertenezco a la embajada del reino de Dios. Yo no puedo rebajar la posición que Dios me ha dado. Pero si hay algún hermano que, dicho sea de paso, también es embajador o es embajadora y tiene capacidad y talento para estar ahí, entonces se le puede apoyar cuando presente sus proyectos, siempre y cuando los proyectos no comprometan los principios del reino. Yo no puedo votar jamás y nunca por un alcalde, por un gobernador, por un presidente que esté a favor del homosexualismo. Eso está en contra de la Biblia. Yo no puedo votar por uno que está lanzado a la presidencia y está apoyando al lesbianismo. Yo no puedo comprometer los principios del reino. Yo tengo que escuchar primero a ver cuál es el proyecto e investigarlo. Pastor, y los hermanos, los pastores que se han lanzado a la alcaldía, ese es otro tema. Yo no estoy a favor de eso. Que un pastor, siendo pastor, deje el pastorado para meterse allá. Yo no creo que Dios esté ahí. Vuelvo a repetir, si un hermano que no es pastor, que no tiene un ministerio de apóstol, de evangelista, profeta, maestro, se lanza a la política, al consejo, al senado, al congreso, a la cámara, a la presidencia, a la alcaldía, entonces uno ve el proyecto del hermano y uno le ve perrenque, y entonces yo digo, oye hermano, te voy a zumbar voto. Pastor, y si él no le da silla, yo le dije que le voy a dar voto. Las sillas las compro yo. ¿Aló? ¿Me expliqué bien en este pedacito? ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque yo he visto a través de los años, yo antes de ayer estuve en un seminario donde estuvo un señor de la DIAN, donde estuvo un abogado, el presidente de la Asociación Evangélica de Culto Religioso, donde había un contador hablando de temas legales, con temas que tienen que ver con las cosas tributarias, las cosas contables, cómo es el movimiento con la DIAN de las iglesias cristianas. Entonces estuve ahí con mi esposa todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ahí aprendiendo, documentando. Y gracias a Dios por el hermano Jaime Ortiz Hurtado. Yo no sé si alguna vez usted escuchó de él. Él fue el que estaba en el Senado y a través de él Dios lo usó y se aprobó la ley, la libertad de culto. Y que hoy hay igualdad con la iglesia católica y con la iglesia evangélica cristiana. Tienen los mismos derechos y las mismas igualdades. Así como ellos no pagan impuestos, las iglesias cristianas tampoco. Entonces, gracias al hermano que Dios puso allí, fue usado por Dios, pero el hermano no era un pastor. ¿Me explico? Entonces, así es que ¿Qué te dije yo que íbamos a leer para irnos? Hechos 10. Déjame leerte Hechos 10 para que veas algo ahí. Son las 11:30. Empecé a predicar a las 10:30. El mover de Dios en la alabanza estuvo rico, ¿verdad? Yo creo que Dios está moviéndose aquí muy fuerte. Hechos 10 y el Salmo 126. Y nos vamos. Había en Cesarea, digan Cesarea, después usted puede leer Cesarea, y usted dice que estaba en maternidad, o en la clínica Rafael Calvo. Había en Cesarea un hombre llamado ¿qué? Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Era un hombre como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Donde dice limosna, con toda confianza puede poner donaciones, ofrendas al pueblo, y oraba a Dios cuando siempre, cuando oraba. Este vio claramente, con una mente clara, en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, ¿qué hacía? ¿Ah? Entraba donde él estaba y le decía: ¿cómo le dijo? Cornelio, déjeme decirle, enseñarle algo. ¿Cuánta gente aquí tiene en segundo nombre? Levánteme la mano en alto. Ustedes que tienen segundos nombres, aprendan esto. Cuando Dios te va a hablar, si Dios te llegara a hablar, jamás Dios, diga jamás, diga nunca, diga never, diga no existe. O sea, jamás el Espíritu Santo te va a llamar por tu segundo nombre. Jamás. Dios siempre llama a la gente cuando le habla, si es que les habla. Joel, Gabriela, Cornelio, fulano, Patricio, pluscuamperfecto. Tribucio, Vespasiano. O sea, jamás la hermana Denia a ti se llama Denia Isabel, y Dios jamás le va a decir Isabel Herrera. Ella va a sentir que Denia. ¿Me estoy explicando? Por eso es que me detuve ahí para explicarte eso. Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque hay gente que ellos dicen: Dios me habló y me llamó por mi segundo nombre. Ese no era Dios. ¿Ves lo que el ángel le dijo? Entró donde él estaba y ¿qué le dijo? ¡Cornelio! ¿Cómo fue que le dijo? ¡Cornelio! Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? ¿Cómo es que se le responde a Dios? ¿Qué es, Señor? ¿Qué le dijo Saulo de Tarso? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Aló? ¿Cómo fue que le dijo Gedeón? Señor mío. ¿Usted está viendo el respeto? ¿Ah? Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus ofrendas, tus donaciones, tus siembras han subido para memoria. ¿Delante de quién? ¿Te acuerdas del primer mensaje que te dije que Dios tiene 22 libros? Y uno de esos libros se llama el libro de qué? De las memorias. Ahí es donde Dios va anotando. Y mira si no es tan poderoso, no solamente la oración, sino las ofrendas o la siembra, que es tan poderoso eso, que ve que el ángel bajó. Por causa de eso que está escrito en el libro, he sido enviado yo. Dios está a punto de hacer de algo, Cornelio, está a punto de hacer algo en tu vida, en tu casa, en tus amigos más íntimos. Y a causa de tus oraciones y tus donaciones o tus ofrendas o tus semillas, yo he sido enviado. Y yo te digo que la misión que tengo es que envíes a Jope a buscar a uno que se llama Pedro. Y el apóstol Pedro estaba a punto de almorzar, y mientras que le servía, tuvo también otra visión. Y el Espíritu Santo, cuando tocaron la puerta, le dijo a Pedro: ve con ellos, que yo soy el que los he mandado. Ustedes se pueden leer todo el capítulo en su casa para que vean. Salmo 126. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la ofrenda tiene un poder. El dinero para Dios tiene un poder tremendo. No es como la gente ha dicho, es que el dinero, la gente, que el dinero, eso es materialismo. Sí, hay que diferenciar el materialismo de cuando Dios habla de dinero. Para Dios es dinero, tu dinero y el mío es serio. Y puede mucho. Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido para la memoria de delante de Dios. Y por esas cosas yo he sido enviado a ti. Cuando Salomón ofreció 22 mil bueyes y 120 mil ovejas en el capítulo 7 del segundo libro de las crónicas, y ofreció 1000 holocaustos en el capítulo 1, aquella noche se le apareció Dios. Se le apareció antes, después. A Gedeón, empecé leyendo, que de Gedeón le dijo: mi familia es pobre, pero te ruego que me espere hasta que yo vaya, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Dios le dijo: ves y tráela, que yo te voy a esperar. Porque para Dios las ofrendas son muy importantes. Quizás para ti, para mí no, para Dios sí. Para Dios eso es muy importante. Demasiado. Salmo 126. ¿Lo tiene? ¿Cómo es que empieza diciendo? Es que yo no... Ya, escúchenme acá. Mira cómo dice: cuando Dios hiciera volver la qué, la cautividad de quién. Hasta ahí te explico algo. Anótate ahí en tu Biblia, yo no lo voy a leer, eso lo lees en tu casa. Efesios capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Efesios capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 12. Tú lo vas a leer en tu casa para que tú te des cuenta que, porque yo te lo voy a decir ahora, pero para que tú allá en tu casa te des cuenta que sí lo dice. Ahí dice el salmista: cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion. La pregunta que yo me hago es: ¿cuál es esa cautividad? ¿Cuál es esa gente que está cautiva? Entonces en Efesios capítulo 4, versículo 8, dice que cuando Jesucristo resucitó al tercer día, llevó cautiva la cautividad. Me explico. En el Antiguo Testamento había un lugar llamado el seno de Abraham. digan seno de Abraham. Ese lugar se dividía en el seno de Abraham y en la parte de abajo el Hades. Cuando la gente se moría, la gente en espíritu, los justos en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham. La gente mala iba para el Hades, que era el lugar de tormento temporal. ¿Para dónde era que iba la gente justa? Y la gente que estaba así, para el Hades, en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús se estaba terminando ya casi la dispensación de la ley y Dios iba a introducir otro tiempo que se llama la dispensación de la gracia, en la cual tú y yo nos encontramos, en la cruz del Calvario, uno de los ladrones le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió? De cierto te digo hoy que estarás, diga, dentro de 3 días, en el paraíso. O sea, no piense, porque ahí, de cierto te digo, coma, que la gente cree que el ladrón se murió y fue de una vez para el tercer cielo. No. Todavía Jesús no había llevado cautiva la cautividad. Todavía no había presentado su sangre ante el Padre. Aquí está la sangre del nuevo pacto. Por eso cuando Él resucitó, María lo reconoció, María Magdalena. Y dice la Biblia que María lo fue a abrazar: Maestro, Raboni, estás vivo. Y María, tú sabes, emocionada, feliz, lo iba a abrazar y Jesús le dijo: wey, cálmate, María, take it easy, que todavía no he subido a mi padre ni a tu padre. O sea, Jesús resucitó, le quitó las llaves del Hades y de la muerte al diablo, le quitó la jerarquía, le quitó el señorío, le quitó el dominio al tercer día. Entonces fue allá al seno de Abraham y les predicó a la gente, desde Adán hasta el último que se había muerto hasta ahí, ponle que era el ladrón. Entonces les dijo: yo soy la realidad de la simiente, de Génesis 3:15. Yo soy la simiente indestructible que estaba en Abraham. Y yo soy el que tengo la autoridad para llevar cautiva la cautividad. Ya ustedes no van a estar más aquí. Ahora ustedes van para el tercer cielo. Cogió, lo llevó al tercer cielo. El paraíso está en el tercer cielo. Usted lo puede leer en 2 de Corintios 12, que Pablo fue llevado al tercer cielo y en el paraíso allá escuchó cosas, muchas cosas. Entonces, cuando Jesús lleva cautiva la cautividad, es que ya la gente, desde que Jesucristo resucita hasta nuestros días, si una persona se muere hoy, va directamente para el tercer cielo, para el paraíso, y le ve la cara a Dios cara a cara. La gente que estaba en el seno de Abraham no le podían ver la cara a Dios porque Dios estaba en el tercer cielo. ¿Me expliqué bien? ¿O tengo que repetir? Para que compre el caso. ¿Voy bien? O sea, expliqué eso para que te pueda aplicar lo que sigue del Salmo 126. Ya Él llevó cautiva la cautividad. Ya tú no tienes por qué tenerle miedo a la muerte. Tú no tienes por qué tener miedo que el diablo te mate. Tú no tienes que tener miedo que una enfermedad te mate. Tú no tienes que tener miedo que si te vas a divorciar, tú no tienes que tener miedo del divorcio. Tú no tienes que tener miedo a nada, ni a nadie. Porque Jesús dijo: yo soy el que estuvo muerto, mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos, y yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Quien tiene autoridad sobre tu vida es el Rey de Reyes. ¿Sabes quién es el que tiene autoridad sobre tu vida? El man está vivo. Él resucitó, Jesucristo, al tercer día, y Él te ha dado toda autoridad. Él dice en Mateo 28:18, toda autoridad, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Tú estás en la tierra, tú eres el que domina, tú eres el que ejerce el dominio, poder, señorío. Tú eres el que tienes la capacidad de elección. Tú eres el que dice si tus últimos años en esta tierra van a ser malos. Vas a terminar como una persona derrotada o fracasada o en su defecto. Tú dices, no, la Biblia dice que Él vino para que yo tuviera vida y para que la tuviera en abundancia. Pastor, ¿y qué tengo que hacer yo con esa vida en abundancia que Jesús ofrece? Disfrutarla. Disfruta la vida que Él te ofrece. Yo he venido para que tú tengas, para que tus hijos tengan, para que tus nietos tengan, para que tu cuerpo tenga, para que tu mente tenga, para que tu espíritu y la atmósfera donde tú vives, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La voluntad de Dios para ti es la abundancia, no es la escasez, no es la pobreza, no es la derrota, no es el fracaso. Te dije el domingo pasado que la gente que fracasa es la que se rinde. Salmo 126, nos vamos. Cuando el Señor hiciere volver, diga, ya la hizo volver, ya Él llevó cautiva la cautividad, entonces a ti sí te aplica que tú eres como la gente que sueña. Yo declaro que tú tienes sueños grandes, sueños de prosperidad. Los sueños tuyos son los sueños de Dios, los proyectos de Dios, las metas de Dios. Y Dios dice, yo sé cuáles son los pensamientos que tengo acerca de ti, y son pensamientos de paz y no de mal, planes de bien y no de mal, para darte el final dichoso que tú esperas recibir. Diga, yo soy como la gente que sueña. Yo sueño, yo soñaré dormido y despierto. Y yo declaro que mis sueños y los tuyos, Dios los hace realidad. Él los hace realidad. Yo declaro, mira, tú quizás no has parido ese sueño, pero el diablo quiere que tú abortes el sueño que tú tienes. No le des ese privilegio. No abortes tu sueño. Tú tienes es que parirlo. Tu sueño, llámese como se llame, sea pequeño, grande o mediano, se tiene que hacer realidad. Y hasta que no se haga realidad, yo no descansaré. Tú eres como los que sueñan. Aló. Por eso es que Dios dice en el libro del profeta Joel, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. No teman, porque Dios está aquí, y Dios es el que llenará las eras de trigo. No temas, regocíjate y canta, porque grande es en medio de ti el Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra. Él es el Dios que te saciará. Él es el Dios que cumplirá su propósito en tu vida. Tú terminarás el bachillerato, tú terminarás la universidad, tú terminarás con tu esposa, con tu esposo, 25, 30, 50 años. Tú vas a tener la empresa que has soñado. Esa empresa va a ser una empresa famosa. Dios te va a restituir lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios es el que habla. Entonces, nuestra boca, ¿qué le pasará? Se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, y nosotros, tú y yo, estaremos como. Aleluya. Versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo recogerán. Dios te dice, no es en vano lo que tú has hecho, no es en vano lo que estás haciendo. Si has sembrado con lágrimas, tú recogerás con regocijo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cosechas. Te leo el 5 y el 6 una vez más. Irá andando. Diga, iré. Continuaré andando. Seguiré perseverando. Aunque llorando, seguiré andando, llevando mi preciosa semilla, mis ofrendas. Mas yo declaro que volveré a venir con regocijo, trayendo mis cosechas. Lo creo y lo declaro y lo recibo en el poderoso nombre de Jesús. Vean conmigo, Padre, gracias por tu presencia, por tu unción, por tu poder, por tu consejo, por tu instrucción, por tu palabra, por el Espíritu Santo. Lo que me has hablado en este tiempo, yo lo recibo, yo lo retengo. Espíritu Santo, ayúdame a retener en mi espíritu, en mi mente, en cada parte de mi cuerpo mortal, la potente palabra del Dios vivo. Yo creo que tu palabra es la verdad, que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra, que es tu semilla, dará fruto en mi vida, en mis hijos, en mis nietos, en mis proyectos, en mis sueños, en mis metas, porque yo declaro que tú estás conmigo y me declaro una persona esforzada y valiente. Yo soy lo que tú dices que yo soy y me declaro tierra deseable, tierra fértil, tierra buena, tierra que fluye leche y miel. En mi vida hay abundancia de prosperidad. En mi vida hay abundancia de salud, de victoria, del éxito. Me pertenecen la victoria, la conquista. Yo declaro en mi vida abundancia de paz. La provisión en mi vida es abundante, es sobreabundante. Lo creo y lo declaro. En mi casa hay bienes y riqueza. En mi casa hay bienes y riqueza. Lo creo, lo declaro. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Lo creo, lo recibo. Gracias en el nombre poderoso.